agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara algunas de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio Libre contra la represión. Bienvenidos y bienvenidas al Menos Lobos número 61. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza y a las de Radio Encadenada en la Red, desde Linares. Y por supuesto también a quienes escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. En el programa de este mes hacemos un repaso, como siempre, de las últimas noticias represivas. A continuación, dedicamos un rato a hablar de Menos Lobos, porque hace 5 años que empezamos con este proyecto y nos apetecía auto-homenajearnos un poco y hablar de qué hacemos en este programa, cómo surgió la idea y de este tipo de cosas. Por último, os traeremos una entrevista a Celia de Iridia y Serlinda de Novak, que nos presentan un proyecto muy interesante que están llevando a cabo para organizar una red de observadores de vulneraciones de derechos durante las protestas sociales. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 15 de noviembre, el Tribunal Supremo rebaja la condena al inspector de los Mossos, Jordi Arasa, de 2 años y 4 meses de cárcel a una multa de 9.000 euros. Había sido condenado en 2020 por golpear injustificadamente a 2 manifestantes durante el desalojo de la Plaza de Cataluña de Barcelona en el 15M. Ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón y lo ha absuelto de los 2 delitos de lesiones y ha suspendido su entrada a prisión. Arasa sí que tendrá que pagar una multa de 9.000 euros y parte de las costas del procedimiento judicial. El mismo 15 de noviembre la Fiscalía archiva la denuncia por las cargas de la policía en la huelga del metal de Cádiz de hace un año y por 9 detenciones ilegales. Concluye que el uso de una tanqueta y de abundante material antidisturbios de forma desproporcionada, como el lanzamiento de 900 pelotas de goma en solo 2 días y de 800 disparos de salva en una mañana, denunciado por la Coordinadora de Trabajadores, no es nada inhabitual en un conflicto sociolaboral como el metalúrgico. El 16 de noviembre comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona contra Víctor Verdejo, detenido en el Camp Nou durante las protestas del Tsunami Democratic. Le piden 7 años de prisión y 3.900 euros en multas, acusado de un delito de desórdenes públicos, un delito de atentado con agravante de uso de objeto peligroso, 2 delitos leves de lesiones y un delito menos leve de lesiones. El 21 de noviembre queda visto para sentencia. El 16 de noviembre juzgan en Terrassa a Roger Verdaguer, acusado de desobediencia y resistencia a la autoridad. Fue detenido el 20 de septiembre de 2020 durante la manifestación a raíz de la destitución del entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra. La Fiscalía le pide 12 meses de cárcel y 5.000 euros de multa o 6 meses de prisión. El 18 de noviembre, la plataforma antirrepresiva de Ponent saca un comunicado denunciando las condiciones en las que se encuentra Pablo Hasél y el resto de los presos del centro penitenciario de Ponent, con chinches, ratas, alimentación en mal estado, en la que se ha llegado a encontrar incluso cucarachas. Denuncian que Pablo tuvo que ser trasladado al hospital por un virus estomacal derivado de las condiciones de la cárcel. También denuncian que los Mossos querían estar presentes durante la consulta y sin quitarle las esposas, a lo que el rapero se negó y finalmente no le realizaron las pruebas. El 19 de noviembre, la Policía Nacional retiene a más de 100 antifascistas en el metro de Madrid, además de cachearlos e identificarlos, cuando se dirigían a una manifestación comunicada del noviembre antifascista. El 22 de noviembre comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona contra 7 personas acusadas por los altercados en la manifestación del 30 de enero de 2018 en la ciudad a favor de la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Durante la primera sesión del juicio, uno de los acusados queda fuera del mismo, ya que fue incorporado cuando ya había comenzado el procedimiento y el tribunal considera que debe ser juzgado en otro procedimiento. La Generalitat había retirado hace un año la acusación particular, pero la docena de Mossos supuestamente afectados decidieron contratar un abogado particular. La Fiscalía pide un máximo de 3 años de cárcel por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad y unos 1.120 euros entre multas e indemnizaciones por las lesiones leves. 4 están acusados de desórdenes y 2 de lesiones leves. El 30 de noviembre queda visto para sentencia. El 23 de noviembre comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Lleida contra 11 personas acusadas por una protesta ante la subdelegación de gobierno en la ciudad el 25 de marzo de 2018, tras la detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Se enfrentan a 58 años de cárcel y 40.000 euros de multa. Se pide para cada uno de los acusados 3 años de prisión por desórdenes públicos, 9 meses de prisión por lesiones y 1 año y medio por atentado contra los agentes de la autoridad. Entre ellos está el rapero Pablo Hasél, que podría sumar una condena de hasta 15 años de prisión y que durante la sesión final, el 24 de noviembre, declaró que hay una clara intencionalidad de acusarnos por quiénes somos. En mi caso es que la señora fiscal se ha dirigido a mí constantemente como Hasél y que yo sepa, yo estoy acusado como Pablo Rivadulla, no como Hasél. Durante las 2 sesiones del juicio lo mantuvieron esposado y rodeado de Mossos de Escuadra. El 24 de noviembre comienza el juicio contra 2 personas en los juzgados de Mataró, Barcelona, por haber participado en la protesta para intentar parar un desahucio en Premiá. El 26 de noviembre se hace público que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido bloquear las concesiones de tercer grado otorgadas por las juntas de tratamiento de las cárceles vascas a 30 de presos políticos, por lo que varios de ellos han tenido que regresar a prisión. El 27 de noviembre la Audiencia Nacional considera que las declaraciones que hizo en 2020 el entonces párroco de Lemona en un documental sobre ETA no trataban de enaltecer el terrorismo y ha resuelto sobreseer la querella que le interpuso contra él Dignidad y Justicia. El 30 de noviembre la Ertzaintza carga contra los trabajadores del sector del metal de Vizcaya, dejando al menos 4 heridos que tuvieron que ser trasladados a un hospital. El mismo 30 de noviembre, los Mossos detienen a una militante del Sindicato de la Vivienda del Raval, en Barcelona, durante un intento de desahucio extrajudicial y después de agredirla. Es puesta en libertad al día siguiente con los cargos de desobedecer y resistir las órdenes de los Mossos y también de un delito de atentado a la autoridad. También el 30 de noviembre son absueltos los 6 jóvenes de Arran, organización juvenil de la izquierda independentista catalana, que fueron juzgados por una acción delante de la sede del Partido Popular en Barcelona el 27 de mayo de 2017, en la que reclamaban el derecho al referéndum de autodeterminación. La Fiscalía pedía una multa de 6.000 euros por desórdenes públicos por haber ocupado la sede. Inicialmente, el Partido Popular pedía 6 años de prisión, aunque finalmente retiró la acusación. El 1 de diciembre, la Policía Nacional detiene en Granada a 2 personas e identifica a otra durante el intento de paralizar un desahucio en la ciudad. Son puestos en libertad el mismo día. El mismo 1 de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid admite a trámite la querella interpuesta por abogados cristianos contra el cómico Héctor de Miguel, Queque, por un supuesto delito de acoso y contra los sentimientos religiosos. La querella deriva de unas declaraciones en las que el humorista bromeó con hacer explotar el Valle de los Caídos. Además, también acusan al presentador radiofónico de haber ridiculizado al propio colectivo que lo llama a testificar. El 2 de diciembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional procesa a Antonio García Matos y a Asunción Losada Camba por pertenencia a organización terrorista, depósito de aparatos explosivos por el material incautado en un garaje de Coimbra, en Portugal, y por daños terroristas por un atentado en Baralla, Lugo, en 2014. les impone el pago de una fianza de casi 300.000 euros para afrontar las responsabilidades pecuniarias. El 3 de diciembre, la Audiencia de Alicante absuelve a un joven de Petrer que estaba acusado de un delito de odio por publicar un comentario en Facebook contra Vox que estuvo visible durante varias horas. El 7 de diciembre, el sindicato vasco ELA denuncia que la población interna de la cárcel de Zaballa solo comió bocadillos durante una semana por falta de planificación del gobierno vasco. El 9 de diciembre es hallado muerto un hombre en su celda de la prisión de Cáceres por causas que aún se desconocen. El 12 de diciembre tiene lugar en Oviedo el juicio contra 6 huelguistas de Alsa por un supuesto delito de acoso y coacciones por participar en un piquete. La Fiscalía solicitaba 2 años de cárcel para las trabajadoras, pero la juez finalmente decidió absolverlas de todos los cargos, puesto que el delito por el que se las imputaba ha sido derogado. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos. No porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. La democracia funciona. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Menos Lobos cumple 5 años y nos parece increíble haber llegado hasta aquí, porque no pasa un mes en el que no nos planteemos dejarlo, así que queríamos celebrarlo un poco. Pues sí, 5 años y 61 programas. Para hacer esta sección hemos estado repasando todo lo que habíamos hecho en Menos Lobos durante este tiempo y la verdad es que estamos muy orgullosos porque ha sido muchísimo trabajo. A lo largo de estos 5 años hemos retransmitido 61 secciones de noticias, una cada mes, que no han parado ni siquiera en vacaciones. 26 monográficos dedicados a analizar un tema en profundidad. 19 monográficos dedicados a denunciar un caso concreto y 13 secciones cortas dando difusión a campañas de solidaridad y otras iniciativas como cajas de resistencia, venta de camisetas o aceite solidario, campañas para escribir a prisión, etc. 26 entrevistas a personas represaliadas, abogadas defensoras, miembros de grupos de solidaridad o pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, juristas y otras. A todas ellas les enviamos nuestro agradecimiento por aceptar nuestra invitación y venir al programa a compartir lo que sabían con nosotras. 22 secciones con preguntas y respuestas con consejos legales o de autodefensa en caso de represión. 2 charlas. Y otras cosas sueltas que no encajan en esta enumeración. Y además hemos publicado 61 entradas en la web con todos los enlaces y la bibliografía que habíamos utilizado para hacer los monográficos para que se pudiera ampliar la información. 14 pegatinas antirrepresivas para la difusión de todos los contactos de una campaña en redes. Y todos los días retweets a todas las noticias represivas de las que teníamos información. Y a través de todas estas cosas hemos intentado dar difusión a tantos temas de los que se habla muy poco y que preocupan muy poco en los medios convencionales, a pesar de que deberían ser un verdadero escándalo. Entre los monográficos y la sección contra la represión solidaridad, entre análisis generales y casos concretos, hemos dedicado una sección a las vulneraciones contra personas psiquiatrizadas, otra a la represión al antifascismo, otra a la represión al movimiento contra el cambio climático, 2 al espionaje masivo, 2 a la persecución a la libertad de prensa, 2 a las vulneraciones contra menores, 3 a la represión al sindicalismo y al derecho de huelga, 4 al machismo institucional y a la represión a los movimientos feministas, 4 a la represión contra movimientos por el derecho a la vivienda y la ocupación, 6 a la persecución a las personas migrantes, 7 a la represión contra la libertad de expresión, 8 a la represión al independentismo, 11 a la persecución del derecho a la protesta, 11 a la violencia policial o la tortura y a su impunidad, 12 a la cárcel y a las vulneraciones de derechos contra presos y presas, 15 a la Audiencia Nacional y las leyes de excepción, y 15 a los montajes policiales. Si sumáis, os saldrán más secciones de la cuenta y es porque los temas se solapan. Por ejemplo, en gran parte de los casos concretos que hemos tratado, ya fuesen contra periodistas, miembros de Stop Desahucios, sindicalistas, feministas, antifascistas, independentistas, etc., eran montajes policiales. También decir que esta escala no significa que unos temas se den más que otros. No tenemos datos para afirmar tal cosa, ni muchísimo menos que unos temas nos importen más que otros. Como curiosidad, la media de descargas de los podcasts entre nuestra web y la web de la radio es de 130 descargas. Sí, es poquito. Ayudarnos a difundir. Aunque hay que tener en cuenta que unos programas llevan subidos 5 años y otros apenas unos meses. El que más descargas tiene acumuladas es Espionaje Masivo y Coronavirus, con 479 descargas. Seguido con casi 100 descargas menos, 383 descargas, por El Montaje de Alsasu. En tercer lugar, Juicio a la Solidaridad, macrosumario 11-13. Y luego Ley Mordaza con 288 descargas. Seguido por Materiales Antidisturbios. Seguido por Tortura en Euskal Herria. Y seguido por Libertad Hasél, Libertad de Expresión. Aunque hay que decir que el monográfico de Cero Contenciones, que lleva subido solo 2 meses, está teniendo bastantes descargas también. Comentaros que preparando estos 61 capítulos nos hemos disgustado muchísimo, cabreado muchísimo, pero sobre todo hemos aprendido muchísimo. Y que nos encantaría dejar de hacer este programa porque ya no hiciera falta. Pero que mientras continúe habiendo represión que denunciar, esperamos seguir teniendo tiempo y energía para grabar menos lobos. Y al amparo de ese marco constitucional, refrendado por el pueblo español en ejercicio de su soberanía, los españoles hemos vivido nuestros mejores años como un país plenamente democrático. Tú no escuchas menos lobos, ¿verdad? Menos Lobos, un programa contra la represión. Noticias, entrevistas, monográficos, consejos legales... La segunda y tercera semana del mes. Y ahora os vamos a contar una cosa bastante triste. En el programa anterior os invitábamos a participar en este quinto aniversario, enviando un audio o mensaje de por qué escuchabais Menos Lobos o una pregunta para entrevistarnos. Y lo que pasó después os sorprenderá. ¿Dónde están todos? No lo sé, cariño. Pero seguro que no tardan en llegar. ¿Ves? Hola, ¿quieres comprarnos unas galletas? Cuestan $5. Lo siento, chicos, no, gracias. No pasa nada. Que tenga buen día. Vamos a la siguiente casa. Bueno, ¿quién llegó? No era nadie para tu fiesta, lo siento. Oh, no estés triste, cariño. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si te canto feliz cumpleaños y comemos pastel? No quiero ningún pastel, porque nadie quiere ser mi amigo. Pues sí, queridas y queridos oyentes, no ha contestado nadie. Afortunadamente somos personas animosas y nos hemos repuesto rápidamente. En lugar de una entrevista de las oyentes, vamos a contestar a nuestras propias preguntas. España es una democracia plena, es una democracia que figura entre las 23 democracias plenas del mundo. Deberías escuchar Menos Lobos. Menos Lobos, un programa contra la represión. Noticias, entrevistas, monográficos, consejos legales... La segunda y tercera semana del mes, el martes a las 8 de la tarde. Bueno, pues en vista de que no nos han enviado ninguna pregunta, nos las podemos hacer nosotros. Tú, que empezaste con el programa, ¿cómo fue el inicio? ¿De dónde surgió? Bueno, pues Menos Lobos al principio no era un programa como tal, sino que era una sección del programa de Raíz, que por cierto sigue emitiéndose y os lo recomendamos, y que bastantes programas han salido ya de Raíz. Y entonces, bueno, yo al principio estaba en Esto Represión, lo hacía como parte, ¿no?, de Esto Represión, que tenía una sección dedicada en de Raíz. Luego ya me independicé, continué haciendo la sección... yo sola, pero claro, las secciones en De Raíz teníamos 20 minutos y a mí siempre se me quedaba corto, me resultaba muy complicado ceñirme al tiempo, cogía demasiado tiempo y entonces les quitaba tiempo al resto de secciones, en fin, había un problema ahí con la longitud. Y entonces, bueno, desde Radio Almaina me propusieron que hiciera un programa entero. Claro, y ahí es donde entré yo a formar sí. parte. Sí, porque bueno, yo al principio dije que no, que un programa yo sola me parecía complicadísimo llevar además la difusión, la web, que se me hacía un mundo. Y entonces Juan, que estaba en De Raíz, se ofreció a hacer la técnica, que se lo agradecemos un montón. Sí. Y estuvo haciendo la técnica, pues, yo qué sé, uno o dos cursos, ¿no? Una o dos temporadas al principio. No recuerdo, sí, sobre todo la primera temporada. Que nos ayudó mucho, ¿no? Hasta que David cogió un poco de soltura y luego, bueno... Sí, ahora la técnica la hago yo. Yo también hago el tema de las noticias y un poco llevar las redes y la difusión. Y bueno, ¿tú de qué te encargas? Bueno, y yo hago el monográfico. Cuando haya entrevistas, hago las entrevistas. Y después las secciones cortas, la de preguntas y respuestas sobre legal. La otra, la de difusión de casos, la hacemos un poco más entre los dos. Ajá. Bueno, una cosa que teníamos ganas de explicar es un poco... ¿Cuál es nuestro propósito cuando hacemos el programa, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, en el caso de las noticias, mi intención es ayudar a dar difusión a los casos y campañas antirrepresivas. Sí. Y también, sí, sobre todo a salir de lo local, de algunas campañas no tienen una difusión muy grande, otras realmente sí tienen una difusión mucho más grande de la que le podemos dar nosotros, pero bueno, intentamos aportar nuestro granito de arena. Luego también las recogidas de firma, la caja de resistencia... Y sobre todo dar una idea de la dimensión de la represión. Es decir, estamos normalmente 15 minutos dando noticias represivas mes tras mes desde hace 5 años. Es que muchas veces nos sorprende a nosotros mismos el tamaño de la represión que hay en este país. Claro, es que yo creo que es muy importante las noticias porque a base de repetición, ¿no?, te das cuenta de que no son casos aislados, de que hay un problema estructural. Sí. Porque es una noticia y otra, y otra, y otra, todos los meses. Claro. Por otro lado, queremos dar herramientas a la gente para enfrentarse a la represión, con unos conocimientos básicos de derecho. Claro. Porque no hace falta ser abogado, no lo somos. No, no lo somos. Realmente lo que intentamos son dar consejos. Sí, consejos prácticos, un poco para, bueno, pues si te pasa algo o pasa algo en tu entorno, pues tener unas herramientas, ¿no?, muy básicas para poder reaccionar. Y bueno, luego también con los monográficos, a mí me gustaría no solo presentar casos concretos como con las noticias que decías tú, ¿no? Claro. Sino también hacer un poco de análisis y intentar hacer un poco un diagnóstico, ¿no?, de cómo funciona la represión en sus distintos aspectos, porque bueno, a veces también falta un poco en los medios convencionales. Bueno, falta mucha información y sobra mucha manipulación, pero también a veces falta como información calmada, reflexión, análisis. Nosotros intentamos no ser dogmáticos, ¿no?, explicar las razones y los datos por los que llegamos a una conclusión, que de hecho muchas veces no existe antes de hacer el monográfico, sino que vas encontrando datos, vas pensando sobre ello para escribir y vas llegando tú a esa conclusión. Y entonces, bueno, la idea es que el oyente te acompañe, esté de acuerdo o no, pero por lo menos ve las razones, ¿no?, que tú tienes para afirmar las cosas. Claro. Bueno, ¿qué más? Pues un poco mostrar las contradicciones del sistema. Sí, eso sería el objetivo como más general, ¿no? Más claro. Así global. Que es verdad que analizando la represión se ve como el marco en el que supuestamente nos estamos moviendo, ¿no? De democracia avanzada, Estado de Derecho, luego no cumple sus propias reglas. Claro, sí, no estamos ya debatiendo si estamos a favor, en contra, sino simplemente que no cumplen sus propias reglas del juego. Claro, y se ve un poco todos los intereses que hay detrás. Entonces eso también te permite, bueno, pues abrir como unas grietas mostrando las contradicciones para que la gente vaya un poco más allá. Y bueno, muy, muy, muy importante también llamar a la organización, sí, ¿no? Sí. Y a la movilización. Efectivamente, sí. No queremos hacer una desmovilización mostrando la represión. Claro, no queremos desanimar, sino todo lo contrario. Es todo lo contrario. Queremos que la gente conozca que existe esa represión y que intente afrontarla de la forma que sea, pero, por supuesto, siempre llamar a la movilización. Claro. Otra pregunta que teníamos preparada es por qué pensamos que el programa es necesario y por qué creernos que no lo hacemos por diversión y cómo pensamos que ha evolucionado la situación en los últimos 5 años. Bueno, por un lado, decir que represión ha habido desde hace mucho tiempo. Claro. O sea, que no es una cosa de unos años para aquí. Pero bueno, es verdad que nosotros empezamos hace 5 años y es el momento en el que empezamos a hacerlos. Claro, nosotros hablamos de la actualidad. Claro. Intentamos también, de vez en cuando, echar la vista atrás de dónde vienen muchas cosas de las que están pasando ahora. Sí, claro, para entender un poco mejor, ¿no? Cómo hemos llegado a este punto. Claro. Pero es verdad que nos centramos en la actualidad. Es decir, que cuando nosotros decimos que ahora mismo hay una deriva represiva, no queremos decir que no haya habido represión muy grave antes. Claro. Que por supuesto que la ha habido y que somos conscientes. Claro. Ahora lo que podemos decir es que desde quizá el 15M o la época del 15M, post-15M, mareas y demás, todos esos movimientos que había, pues sí que ha habido una escalada represiva a nivel general. Claro, la cosa es que es como que después de la crisis de 2008 hay un ciclo de movilizaciones, la respuesta del Estado primero es reprimir en la calle, claro. Pero luego se producen unas reformas legales, ¿no? Claro. Que lo que hacen es como consolidar esa forma de reprimir específicamente a todos los movimientos que habían surgido en, claro, ese momento. Claro, no se dice en la ley precisamente no voy a dejar a Greenpeace colgarse de una central nuclear o no voy a dejar a los de Stop Desahucios entrar en una sucursal bancaria, pero se hacen leyes exactamente para eso. Exactamente, está como muy dirigido, ¿no? Claro, directamente. A aplastar todo ese ciclo de protestas. Y el problema es que esas leyes, que son la famosa ley Mordaza y la, claro, reforma del Código Penal, muy grave y muy importante, que la gente se lo olvida, sí, de 2015, al principio causa mucho escándalo, causan mucha protesta, ¿no? Pero luego como que se normaliza, sí, todo el mundo las asimila, se asume que van a estar ahí para siempre jamás, que ya no se habla ni siquiera de derogar. Claro, se habla de reformar, de derogar ya se olvida, reformar, y realmente lo que sirve es para apuntalar pues todo lo que había anteriormente. Claro. Se reforma esto, parece que ya se ha eliminado el problema. Y lo que se ha hecho, pues, es todas las leyes represivas anteriores ya están apuntaladas. Sí, es como una reforma cosmética, ¿no? Sí. Para dejarlo igual y seguir construyendo a partir de ahí. Y lo que se construye sigue siendo represivo. Porque, por ejemplo, ahora esta reforma del Código Penal que se ha anunciado que va a cambiar los delitos de desórdenes públicos, sí, es para endurecer las penas todavía más, sí, y hacer que sea todavía más perseguible la protesta. Sí, veremos en qué queda, pero... Sí, bueno, hay que ver en qué queda, que todavía no se ha aprobado, es verdad. Entonces, claro, es una cosa que se va como normalizando. Además, también los jueces se acostumbran, ¿no?, a utilizar las leyes. La policía se acostumbra. Por, sí, ejemplo, yo creo que la pandemia ha servido para que la policía comprenda de verdad lo que significa tener la presunción de veracidad en la ley Mordaza, incluso cuando esas multas después se han anulado, pero ellos ya han comprendido todo el poder que, sí, les daba esa ley. Claro, pero es eso, es como se aprueba una ley y luego hay un tiempo, ¿no?, en el que se va asimilando, se va normalizando, claro, y yo creo que estamos en ese punto. Y a mí una cosa que me preocupa mucho de esta normalización de la represión es que me da la sensación de que la sociedad no solo se acostumbra en el sentido de tolerar, ¿no?, estas leyes. Lo interioriza. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Es como que lo interiorizas y cada vez eres tú más punitivo, claro, cada vez te parece más legítima la represión. O sea, como que la sociedad va asumiendo que eso es, sí, lo normal y lo legítimo, ¿no? Claro. Y tenemos que matar al policía que hay en nosotros mismos, como decía Doctor Deseo. Exactamente. Y en ese sentido, a mí, por ejemplo, me parece una cosa muy llamativa lo de los delitos de expresión. Sí. O sea, es que como sociedad lo hemos asumido completamente, que por decir cosas vas a la cárcel. Sí. ¿No? Sí, o totalmente. Ahora vemos cosas de no hace tantos años que decimos, madre mía, lo que podían decir, las cosas que se podían decir en la tele o en la o radio. O en la música, por ejemplo. En la música, efectivamente. Y ahora mismo nos parece impensable. O sea, grupos de rock que eran muy famosos, que daban conciertos en todos lados y que ahora por muchísimo menos, claro, o sea, tenemos a Pablo Hasél en la cárcel. Sí, sí. Y nos parece normal. O sea, claro, no nos parece normal, pero quiero decir que no nos parece tan escandaloso como claro, debería. Sí. Y eso lo recuerdo una anécdota cuando metieron en prisión preventiva a Alfonso y a Raúl, los titiriteros, sí, por la obra, ¿cómo es? La Bruja y Don Cristóbal. Sí. Claro, nosotros estábamos en el grupo de apoyo. ¿No? A los titiriteros, porque Alfonso vive en Granada y es un compañero, lo conocemos. Y yo recuerdo que había gente que me preguntaba, pero ¿Es verdad que en la obra violaban a una monja? ¿Es verdad que la obra no era para niños? La obra era para niños, es verdad, sí. Y es como, ¿pero qué más da? O sea, que estamos hablando de que hay dos señores que están en prisión preventiva y que van a ir a la Audiencia Nacional, por hacer una obra acusados de terrorismo, que están en régimen FIES, por hacer una obra de marionetas, sí. ¿No? Pero es como que ya se asume, ¿no? Que eso es... Claro, si nos lo dicen de otro país, ¿no? Yo qué sé, Turquía, Irán o... es inconcebible, ¿no? Unos titiriteros que están en la cárcel. ¿Qué más da lo que estuvieran representando y claro. demás? Pero claro, cuando nos lo dicen de aquí, que han metido a unos titiriteros en la cárcel, pero... ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Pero qué estaban haciendo y por qué? Pero el cartel, ¿qué ponía? ¿Ponía agora Alcaeta, agora ETA? ¿Qué era lo que ponía? Es verdad. Entonces eso, bueno... Es como muy preocupante, ¿no? Que esa normalización de la represión y cómo entras, ¿no? En las lógicas. Sí, sí. Y en más que en menos terminamos entrando todos. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar, claro. Claro. Bueno, ¿y a quién nos dirigimos? Bueno, pues yo creo que, por un lado, nos dirigimos a los movimientos sociales, ¿no? Que pueden sufrir la represión, porque si luchas... Puedes sufrir represión, claro. Da igual que hagas o que no hagas. Eso y aunque no luches, es verdad, pero eso hay que saberlo. Y yo creo que ellos pues lo saben, están especialmente preocupados por este tema y nos dirigimos a ellos. Claro. Luego, también a movimientos antirrepresivos, para dar a conocer los casos e intentar un poco, en la medida de lo posible, crear red, ¿no? Claro, unir un poco... Exactamente, conectar unos movimientos con otros a través, bueno, de la información, que yo creo que está bien. Y bueno, luego, por supuesto, también un poco al público en general. Cuanta más gente esté enterada de que estas cosas están ocurriendo, pues muchísimo mejor. Hay gente a la que no vamos a llegar, eso está claro, pero bueno, claro. Siempre se intenta llegar al máximo número posible. Sí, y en ese sentido yo creo que quizá las radios funcionan un poco distinto que el podcast, ¿no? Claro. Porque, y eso es una cosa muy buena, yo creo, de las radios. Nosotros sonamos en 11 radios libres y lo bueno de la radio es que va por la FM y te puede escuchar cualquiera. Alguien que esté buscando por el dial, sintoniza algo que le llama la atención y lo escucha. Claro, y eso es como una herramienta de acceso a la población general, a salir un poco de la burbuja, ¿no? Del gueto, claro. Un poco en el que a veces nos movemos los movimientos sociales, sobre todo en ciudades pequeñas, ¿no? Como Granada, que yo creo que es fantástico, que es una herramienta muy buena. Sí, sí, sí. Y bueno, dificultades que nos encontramos para hacer el programa. Aquí nos vamos a quejar un poquito. Bueno, en realidad es que es un tema muy feo. Sí. Es un tema muy feo que mucha gente, aunque le interese, pues cuesta ponerse a escuchar un programa donde te están contando cosas malrolleras, claro. Donde te cuentan cosas que en realidad no quieres oír. Sí, y yo creo que eso hace que, bueno, tampoco no tengamos tanta difusión, ¿no? O tantos... Claro. Bueno, la verdad es que en las radios no tenemos forma de medir a cuánta gente llegamos. Espero que a muchísima, pero, por ejemplo, el podcast sí que se ve que... Bueno, muchos oyentes no tenemos, ¿para qué nos vamos claro. a engañar? Y que es comprensible, porque sí, efectivamente son temas pues muy desagradables. También a nosotros nos resulta a veces duro, la verdad. Sí. Igual no nos escucharíamos tampoco mes a mes. Sí. Igual algún mes lo dejaríamos descansar o lo escucharíamos en otro momento, porque son temas que es verdad que... Pero bueno, intentamos también hacerlo un poco ameno. Sí, pero... hacerlo todo lo ameno posible dentro de... Bueno, pues dentro de lo que cabe, porque eso también es verdad, que y es una cosa que también es una dificultad para nosotros. Intentamos que sea ameno, que sea digerible, que sea agradable de escuchar, pero también es que son temas muy graves, siempre tratar muy los feos, temas con respeto. Entonces, exactamente, no quieres que resulte como una banalización o parecer frívolo o parecer de mal gusto. Claro. Muchas veces tenemos medio debates de si meter una canción o no meterla, un audio o no meterlo. Claro, hay que ir con mucho cuidado porque hay que mantener ahí un equilibrio entre que el programa pues no sea un tostón, pero tratar las cosas con todo el respeto, sin caer en cosas, pues eso... Sí, demasiado frívolas o demasiado lacrimógenas. Claro, demasiado... también, que parezca como sensacionalista o que parezca... Y entonces, por ejemplo, lo de la música, que parece una tontería, pues es muy complicado. Porque a veces dices, no, esta música es demasiado alegre, pero esta música es demasiado triste y tampoco. Y es complejo, ¿sí? Sí, o esta canción no se adecúa exactamente a lo que queremos decir a o a lo que queremos transmitir. O al tono, aunque nos guste esa canción, pero... Sí, y una dificultad que... Parece que mentira, pero es la longitud. y eso hay que decir, yo decidí hacer el programa entero porque de raíz que estaba muy a gusto y me llevaba muy bien y la verdad es que era chulo, además porque quedábamos entre la gente de las distintas secciones para grabar y escuchaba las secciones de los otros y estaba muy divertido, pero se me quedaba súper corto. Claro, eran 20 minutos. Sí, empezamos a hacer el programa de una hora. Sí, y enseguida, se nos quedó súper corto. Y ahora tenemos dos horas y a veces se nos queda súper corto. Y tenemos que recortar de aquí y de allí para que quepa. Claro. Entonces, no sé, somos muy pesados. Sí. Intentamos no hacerlo, pero, sí. Pero claro, a veces se nos queda demasiado corto. Queremos dar demasiada información muchas veces y bueno, tenemos que compensar, por un lado, dar toda la información que queremos dar y no ser unos chapas. Sí, pero es complejo. La gente piensa como que es difícil rellenar dos horas, pero es todo lo contrario. El verdadero problema es no pasarse del tiempo. Claro. Bueno, a veces recabar la información de los casos es bastante difícil porque no se encuentra información concreta de los casos. Si se encuentra, han detenido al compañero Carlos o hemos recibido 50 multas, pero no te dicen exactamente el por qué. Cuesta mucho recabar esa información porque muchas veces damos por hecho que los casos que no son cercanos, que estamos tratando, pues son muy conocidos. Pero claro, cuando sales un poquitín... del ámbito local, claro. Del ámbito local, realmente hay que explicar más. Hay que explicar algunas cosas más para que todo el mundo sepa exactamente qué ha pasado, cómo ha pasado. Sí, también el cierre, ¿no?, de los casos. A veces, a lo mejor, hay muchísima urgencia porque hace falta, yo qué sé, recaudar dinero para gastos jurídicos o tal, sí. Y de repente el caso se archiva. Sí, no se vuelve a saber nada más. Y entonces más, ya no hay urgencia y a veces los grupos de apoyo, bueno, pues claro, efectivamente ya no hay urgencia, están a otra cosa y no explicitan qué ha pasado. Y entonces hay cosas que se quedan como colgando, que es que buscamos y es imposible, claro, ¿qué pasó con enterarse esta de qué pasó que fue con juzgada? Determinados casos. Mm. Esa es una dificultad añadida a veces a la hora de, pues de trabajar los monográficos, sí. O de, sobre todo, las noticias, que cuesta a veces encontrar alguna información. Sí, más dificultades. Bueno, luego está el tema de la financiación, que no es una dificultad, o sea, no, tranquilidad, no. Lo podemos asumir, pero nos estamos planteando, a lo mejor, hacer camisetas para facilitar un poco... Bueno, pues el sostenimiento de la web, que es una cuota mensual, bueno, pues claro. Y queríamos preguntaros, no sabemos si tendremos respuesta, ¿no? Después del éxito este de las preguntas del cumpleaños, queríamos preguntaros si hiciéramos camisetas. Sí, las compraríais. ¿Las compraríais? Bueno, si no para regalar. Sí. Vale, la siguiente pregunta es, ¿nos censuramos? ¿Nos autocensuramos? ¿Nos autocensuramos? No, yo creo que no. No, yo también. ¿Tú? Yo también creo que no. Ahora, sí que cuidamos las formas. Claro. O sea, lo decimos todo, pero lo decimos bien. Claro. Yo, eso sí, sí, ¿no? De hecho, si queremos ya desahogarnos un poco, ponemos una canción ahí bien punkar que diga lo que nosotros no decimos porque tratamos con cuidado las cosas. Sí, es verdad que hay veces que tampoco entramos en según qué cosas, lo cual no significa autocensurarse. Simplemente, pues bueno, intentamos centrarnos sobre todo en el tema antirrepresivo, no en dar nuestra opinión sobre según qué temas, que eso creemos que sería para otro programa. Sí, claro, lo de no entrar, ¿no?, en posición. Digamos, no queremos posicionarnos, ¿no?, identificarnos mucho políticamente, más allá de cosas generales como ser antifascistas, o ser anticapitalistas, o ser feministas, porque queremos que todos los movimientos que sufren represión tengan cabida en el programa, ¿no? Claro. Que no se piense, bueno, es que esto es un programa de estos o de estos otros, si son anarquistas o son comunistas. No, claro. Queremos que todo esto se debe denunciar y que tenemos que ser solidarios, claro, ¿no? Sí. Con toda la gente que sufre represión, independientemente, bueno, pues claro, de su adscripción política concreta. Y entonces, pues esos temas no queremos entrar mucho por eso, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que autocensurarnos, ¿no? Decir este tema no lo vamos a tratar porque es delicado tal, no lo hacemos. Claro, no. No. O esto no lo vamos a decir exactamente por autocensura. No. A veces sí que decimos más cosas o menos cosas, un poco, pues bueno, pues por no, porque no se puede abarcar todo. Claro, pero yo creo que sí que tenemos muy claro que es muy importante como no autocensurarse, porque creo que consideramos que tenemos que ejercer activamente la libertad de expresión para que no se siga reduciendo el campo, claro, de lo que se puede decir. Claro, o las sea, cosas que no se dicen... Dejan de poder decirse. Dejan de poder decirse, ahí está. O sea, todo el espacio que retrocedes te lo quitan y lo pierdes, sí, digamos. Sí, eso sí. Es un poco el planteamiento. Y además, creo que no es lo mismo ejercer tu libertad de expresión con unos colegas en un bar, que es muy legítimo y hay que hacerlo, que por la radio. Que por la radio. Creo, claro, que el hecho de estar en un medio de comunicación, aunque es verdad que estamos en medios de comunicación alternativos, que sí que son más pequeñitos, más minoritarios, ¿no? Tienen, sí, menos difusión, pero creo que el hecho de estar en un medio de comunicación hace como que lo que dices tenga más peso, ¿no? Es como que si algo sale por la radio, es, sí, algo que tiene como más entidad. Es, ¿no?, algo ya que se puede decir. Si estamos hablando de este tema por la radio es porque es un tema del que se puede hablar. Y entonces, claro, creo que eso es una contribución, sí, a la lucha por la libertad de expresión, que, claro, ahora mismo es una lucha. Sí, igual que hay que poner ciertas canciones que aunque sean polémicas o han sido juzgadas o demás, hay que precisamente, claro, ponerlas precisamente para... por eso. Por eso. Claro. Bueno, yo creo que esto queda claro, ¿no? Más o menos. Y si no, mandarnos preguntas y las contestaremos. Y mira, otra cosa, ¿qué es lo que más nos gusta de hacer el programa? Bueno, yo creo que es muy reconfortante cuando recibimos mensajes de la gente a través del correo electrónico o de las redes, pues animándonos a seguir o diciéndonos que es un buen programa. Nos ayuda a pensar que estamos haciendo algo positivo. Sí, es verdad. Pero para mí eso es lo más positivo. Eso anima muchísimo, sí, es verdad. Así que ya sabéis, mandarnos feedback queremos. Bueno, ¿y para ti? Bueno, pues sí, también. Cuando la gente nos dice que le gusta lo que hacemos, que es interesante, la verdad es que se agradece muchísimo, anima un montón. Porque es verdad que se hace un poco cuesta arriba, porque son muchas, sí, horas de trabajo mensuales, sí, sobre temas pues muy chungos. Y bueno, pues oye, te da gusto saber que hay... que realmente hay gente que lo está escuchando y que le está interesando y le está sirviendo para, claro, algo. Luego también, en ese sentido, a mí me hizo muchísima ilusión que nos hicieran una reseña en el Todo por Hacer. Sí. Me hizo muchísima ilusión. Y luego ahora me ha hecho muchísima ilusión una revista, que no voy a decir el nombre porque no está la cosa cerrada del todo, pero con mucha trayectoria, que nos ha sugerido una colaboración, que hagamos un artículo. Y eso, la verdad es que yo he crecido varios centímetros de altura, o sea, me ha hecho mucha, mucha ilusión. Ya cuando el artículo esté publicado os lo diremos. Y bueno, luego ya una cosa así más concreta, ¿no? De mientras hago el programa, a mí me divierte mucho buscar trocitos de audios para poner entre lo que leemos, ¿no? Sí. De ruiditos, de trocitos de anuncios, de canciones. Eso me divierte mucho. Sí, eso es divertido. Sí, la verdad es que es un aspecto como muy tonto, pero que se hace divertido. Se hace divertido lo de los ruiditos, los trocitos de anuncios, de otros programas, de cosas. Pero con las canciones yo tengo que decir que empieza a ser un poco agobiante para mí. No se me ocurren más canciones que poner que tengan que ver con los monográficos. Claro, porque a veces, es lo que contábamos antes, realmente tenemos una canción que, si estamos hablando de migraciones, que habla de migraciones, pero no en el sentido igual que necesitamos para ese episodio en concreto. O tenemos otras canciones que no se ajustan a... Sí, que no se ajustan exactamente al tema que estamos tratando, queremos que la canción sirva como de comentario a lo que hemos estado diciendo. Claro. Y llega un momento que ya no se te ocurren más. Es como otra canción sobre este tema. ¿Y qué haces? Ya hemos repetido algunas. Que bueno, si queréis sugerirnos canciones, ya sabéis. Luego las pondremos o no, pero... Vale, ¿qué nos gustaría hacer y qué cosas tenemos pendientes? Pues muchas. Muchas porque no nos da la vida. Claro. Sí, por un lado nos gustaría hacer materiales en papel sobre consejos, sí, antirrepresivos o... Sí, materiales descargables, claro, para que cualquiera pueda descargar, fotocopiar, poner el nombrecito de su colectivo o de lo que quiera en un recuadro y darle difusión. Y distribuir, claro. Distribuir, claro. Uh-huh. Y yo creo que eso sería útil, pero sí, y nos lo hemos pensado muchas veces y nunca nos da tiempo. Sí, también es verdad que ya hay muchas cosas hechas. También aglutinar cosas que ya están hechas de otros, sí, colectivos. Es verdad. También sería una cosa útil lo, claro, de buscar recursos y hacer como centralizar, claro, un poco. Otra cosa que hace tiempo que tenemos ganas de hacer y todavía no hemos tenido tiempo es hacer una sección corta sobre la cárcel. Que sea hacer lecturas, a lo mejor pues de un poema, de un fragmento de una carta de un preso, de un trocito de una noticia donde se habla de determinadas condiciones, como cosas cortas, pero que recuerden, ¿no?, que esa realidad está ahí, claro, y que acerquen un poco a cómo es. Y después, además, eso se podría hacer en forma de cápsulas, como hacemos con los consejos antirrepresivos, para ofrecérselo a las radios para ponerlo entre la continuidad musical. Sí. El problema de siempre es la falta de espacio, de tiempo. Sí. Se nos queda muy corto el programa. Y luego también otra cosa que nos gustaría hacer, pero eso ya sí que no encontramos tiempo, pues sería hacer como resúmenes o incluso subir los programas a YouTube con imágenes y demás, pero ya no damos más. Sí. Hay algo que también queremos hacer, son pegatinas para difundir. Eso sí que lo haremos, eso sí que vamos a encontrar algún momento para hacerlo. Sí, seguramente. Y las camisetas de las que hemos hablado. ¿Y qué más? Bueno, y luego también algunas cosas en la web. Sí, la web hay que reformarla entera, lo que pasa que tiene trabajo. Tiene trabajo y hay que ponerse porque hay muchas cosas que igual están desactualizadas, otras que nos gustaría poner de otra forma. Así que en cuanto tengamos tiempo nos vamos a poner con la web. Bueno, ¿y temas pendientes de los que hablar? ¿Para los monográficos? Sí. Buah, pues un montón. De hecho, tenemos una lista de temas. No se nos acaba, ¿no? No se acaba. Eso alguna vez también nos han preguntado. Pero oye, 5 años haciendo un programa sobre represión y no se os acaba. Uy, pues ojalá. Claro. Ojalá se acabara, pero no. Sí, simplemente con casos ya podríamos estar haciendo un programa quincenal. Exactamente. Y bueno, temas así generales para los monográficos que tengamos pendientes, pues la salud en prisión, los delitos de odio, la reforma de la ley Mordaza si es que la acaban de reformar, el síndrome de alienación parental y la violencia machista institucional, los centros de menores, el trauma activista, el racismo policial, yo qué sé, hay montones, no sé. Y luego, claro, muchas veces tenemos nuestra lista, pero van saliendo casos concretos a los que hay que dar difusión, ¿no? Y entonces hacemos programas de entrevistas, programas así sobre temas más concretos. Y bueno, vamos un poco alternando con los monográficos. Y bueno, ya finalmente, ¿le querrías decir algo a los oyentes? Bueno, pues nada, agradecer a toda la gente que nos escucha, a sí. toda la gente que nos da... que nos ayuda que nos a difundir, a toda la gente que nos da ánimos, por supuesto, a todas las radios que nos retransmiten, sí. que sin ellas pues no seríamos nada. Y bueno, que animar a todas las oyentes a formarse a través del programa o de cualquier otro medio, a difundir claro. y a organizarse contra la represión. Sí, ¿no? Yo sobre todo eso, ayudarnos a difundir un poco el programa, a sí. difundir las redes, a difundir los casos de represión, ya sea a través de nosotros o de otra gente. Y bueno, más o menos lo que tú dijiste, lo mismo. Bueno, pues ya está, es la primera vez que hacemos una cosa así sin leerla, ¿no? Sí. Entonces no teníamos un guioncito con las preguntas, ¿no? Así que ya nos diréis si os ha parecido bien o si somos demasiado... O hacemos otro dentro de 5 años. Sí. ¿Estoy obligada a identificarme si la policía me pide la documentación por la calle? ¿Cuánto tiempo puedo estar detenida? ¿Pueden detenerme por la ley Mordaza? ¿Qué pasa si no conozco a ningún abogado? Conoce tus derechos. Escucha Menos Lobos. Los martes a las 8 de la tarde. Repeticiones. Hace poco más de una semana, la plataforma Defender a quien defiende organizó un taller en Granada junto con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Stop Represión. Celia de Iridia y Serlinda de Novak vinieron a explicarnos el dispositivo que han montado en Madrid y en Barcelona para el monitoreo de vulneraciones de derechos en contexto de protesta. Y la idea nos ha parecido tan interesante que las hemos invitado al programa para compartirla con todas vosotras. Bueno, antes de empezar a hablar del monitoreo, si os parece podéis presentar en qué consiste la plataforma Defender a quien defiende que está llevando a cabo esta iniciativa. Y también, bueno, presentar vuestras organizaciones, Novak e Iridia, que si no me equivoco son las que han desarrollado esta metodología, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues bueno, empezando por la primera pregunta, la de quiénes somos, ¿no? Defender a quien defiende. Sí. Si fuera como en dos líneas, como en dos titulares, seríamos una plataforma que aglutina organizaciones y movimientos que trabajan el tema del derecho a la protesta. Y entonces juntas ideamos instrumentos de autoprotección y también hacemos incidencia precisamente contra estas vulneraciones que se realizan en el marco del derecho a la protesta. Muy bien. ¿Y en concreto tu organización, Novak? Pues NOVACT es el Instituto Internacional por la Acción No Violenta y somos una de las organizaciones que coordina dicha plataforma desde el 2015, más o menos. ¿Qué hacéis también en NOVACT? Pues en NOVACT hacemos también, trabajamos como con movimientos de resistencia y también de protección del derecho a la protesta, no solo en el Estado español, sino también en distintas ciudades y distintos países del área mediterránea. O sea, nosotras estamos en el Sáhara, estamos en Túnez, estamos en Jordania, estamos en Palestina y aquí en el Estado español estamos en Madrid y en Barcelona. Y para presentar a las oyentes qué es el monitoreo de vulneraciones en una o dos frases, ¿cómo lo definirías? O sea, ¿qué es y qué no es el monitoreo? Vale, pues el monitoreo sería sistematizar, recoger, recopilar vulneraciones de derechos, en este caso, en contexto de protesta. No es un instrumento de apoyo psicosocial, por ejemplo, o no es un instrumento que sirva para dar apoyo psicosocial. Es un instrumento que de primeras sirve exclusivamente para tener datos, ¿no? Datos que luego puedan ser utilizados pues para otros procesos, pero así de primeras nos sirve para hacer como una fotografía de qué es lo que ha pasado con datos cuantitativos, en este caso en contexto de protesta. De acuerdo. ¿Y cuáles son, digamos, los objetivos, ¿no? de hacer este tipo de monitoreos? Pues, por un lado, está este que te comentaba, que es esta sistematización y esta recopilación de los datos, de las vulneraciones, que esta sería como la parte más como de puertas para adentro, y luego como una parte más de puertas para afuera, es que cuando activamos el monitoreo en terreno, la simple presencia de observadoras, que son como las personas que recogen estos datos, atemperan, de alguna manera, solo con su presencia, las posibles vulneraciones de derechos que pueden cometer los agentes y cuerpos de seguridad del Estado. Es muy interesante eso, o sea que también es un instrumento preventivo, digamos. Exacto, exacto. Sí, haciendo como un análisis de qué es la represión, siempre hablando, por supuesto, en contexto de protesta, sí. No es solo en el momento en el que se produce un suceso represivo, como puede ser una posible agresión o una identificación, sino también en el momento antes, ¿no? Claro. Nosotras trabajamos en el previo. Entonces, en ese previo, de entender cómo se puede producir, en este caso, una vulneración, tenemos constancia de que solo la simple presencia de personas que están observando si eso puede pasar, aminora, de alguna manera, las posibilidades de que una vulneración se suceda. Qué bien, porque eso hace mucha falta, ¿no? Tener instrumentos que no solo sean reactivos cuando ya ha pasado algo, sino que permitan prevenir la represión. Claro, y más como conociendo la labor de la plataforma, ya que llevamos muchísimos años trabajando, nosotras ya sabemos que vivimos en un marco en el que se criminaliza la protesta, claro, ¿no? Y que se persigue, claro, de alguna manera la disidencia. Entonces, como sabemos qué ocurre, como sabemos qué pasa y también tenemos como datos y tendencias de en qué contextos de protesta se producen este tipo de vulneraciones, podemos dar como un paso, podemos como adelantarnos un paso y prevenir, ¿no? En este caso. Qué bien, me parece súper interesante. Bueno, y según comentasteis en el taller de Granada, las dos habíais sido observadoras de derechos humanos en países donde había conflictos o, bueno, situaciones pues mucho más complicadas. Y que de ahí surgiría un poco la idea de este monitoreo. ¿Nos podrías explicar un poco esto? ¿Cómo os ha servido esta experiencia para adaptarla al contexto del Estado español? ¿Qué ideas os habéis traído? ¿Cuáles habéis modificado? Creo que, y para nosotros también creo que es muy importante siempre como recordar y empezar siempre así de esta manera, ¿no? Recordando que el trabajo de monitoreo, de observación en contextos de protesta es un fenómeno que pasa desde hace muchísimos años en muchos contextos alrededor del mundo y que al final lo que también nos impulsa a nosotras es el ejemplo y la praxis de muchas compañeras en Colombia, en Chile, en Inglaterra, en Palestina, en el Líbano, que realmente nos dan también el impulso para empezar un proceso así aquí en el Estado español. Entonces, yo creo que siempre es como muy importante recordarles y también mostrar como nuestra intención de mantener este grupo como una red, ¿no? Claro. En la cual nos nutrimos. Lo que creemos muy importante es que al menos una vez al año intentamos como generar espacios de aprendizaje comunes y colectivos donde podamos compartir lo que nos funciona, lo que no, entendiendo y poniendo sobre la mesa, en primer lugar, las diferencias del contexto y del grado de represión de cada contexto, que no se pueden comparar en ningún momento. Claro. Pero creemos que es muy interesante que podamos compartir y aprender, y realmente desde, yo creo que desde Defender a Quien Defiende siempre apostamos, ¿no?, para encontrar estos espacios. Y realmente yo, antes de formar parte de nada relacionado con esto aquí, básicamente yo porque estoy basada aquí en Barcelona, pero había estado muchos años en Palestina, y yo creo que de ese aprendizaje también lo que impacta, y yo también creo que es lo más importante, que se reafirma también aquí, incluso, ¿no?, y repitiendo las diferencias del contexto, ¿sí?, es cómo se recibe la observación por parte de las personas que forman parte del contexto de protesta, las personas que se manifiestan, ¿no? Claro. Y cómo se puede generar también, ¿no?, que el hecho que haya ojos puestos en un contexto que se esté documentando, genera de alguna manera alguna seguridad. Y también, por ejemplo, en Palestina creo que era muy importante, ¿no?, de demostrar de que había gente, había interés, que se quería explicar, y creo que eso es importante en alrededor del mundo, que hayan ojos puestos, que podamos documentar y explicar todas estas cosas que se intentan invisibilizar. Entonces creo que yo, por mi experiencia en Palestina, destacaría el trabajazo que siguen haciendo a día de hoy ISM, que es el International Solidarity Network, pero también creo que también con Serlinda y con otras compañeras podemos destacar el trabajazo que hacen en otros contextos, tanto en Colombia, en Inglaterra, en Brasil, y además creo que es muy bonito que esta red se va conformando y va creciendo, y nos vamos dando cuenta de cómo esto es un fenómeno que pasa y que cada vez pasa más por la importancia de su impacto y de lo que puede conllevar. Claro, súper importante trabajo en red y muy interesante lo que estáis haciendo, la verdad. Nosotras en NOVACT, además de tener relaciones también con procesos de observación y también de prevención en contexto de protesta también en la cuenca del Mediterráneo, ajá, también hemos tenido históricamente vinculaciones con países latinoamericanos como Colombia, Chile, México, y de hecho nosotras formamos parte de una red que es una red global contra la violencia policial, y es en esta red donde nos articulamos con organizaciones que precisamente tienen en su ADN esto de la observación y del monitoreo, y con ellas, bueno, desgraciadamente no nos vemos tanto como nos gustaría, pero sobre todo trabajamos a través de reuniones mensuales con estas organizaciones que trabajan en este aspecto. Sí. Y en estas reuniones, pues ya te digo que nosotras, o sea, como que con quien estamos más vinculadas, sobre todo, y donde nos hemos mirado más, sobre todo al principio, ha sido con Chile, que tienen muchísimo, muchísimo know-how, ¿no?, que se dice así técnicamente, en estos procesos de observación. Nos reunimos todos los meses y vamos intercambiando pues estos protocolos que tenemos. Cada organización, ya te digo, está atravesada pues por el territorio donde, claro, está. Entonces, está claro que la sistematización que hacen, por ejemplo, en Chile no es la misma que hacemos nosotras en el Estado español, o las vulneraciones que sistematizan en Colombia no son las mismas que nosotras sistematizamos en Madrid o en Barcelona. Claro. Entonces, este intercambio de información suele ser, bueno, como bastante cuidadoso, ¿no? Porque son, o sea, intercambiamos información que es, bueno, como que se tiene que tener mucho cuidado con ella, y que tenemos que trabajamos con datos como con mucho respeto. Nos vamos como intercambiando esos saberes y, no sé, por ejemplo, me viene a la cabeza el trabajo que hemos hecho y que nos han como facilitado las compañeras de Chile con respecto a las lesiones oculares, sí, y los traumas oculares con el tema de bala de goma y como proyectiles de energía cinética, y ellas nos han como facilitado cómo ha sido su trabajo buscando precisamente víctimas de este tipo de violencia, porque es muy difícil encontrarlas, a no ser que hayan tenido como una afectación muy grave, ¿no? Porque claro, eso es una de las problemáticas que tenemos en el monitoreo, que monitorizamos si no estamos en el terreno, monitorizamos lo más grave, ¿no? Y entonces tenemos una visión sesgada de la problemática. Entonces, claro, por ejemplo, las chilenas nos han ayudado en este aspecto, ¿no? En cómo hacen ellas para llegar un poquito más lejos, más allá de las vulneraciones como más graves, ¿no? Con su trabajo que hacen en registro y análisis de medios de comunicación, también en Twitter, ¿no? Cómo hacen la triangulación de qué información llega a qué organización, a qué medio, ¿no? Todo eso como se lo debemos a ellas. Y sí, y luego estoy pensando también que las compañeras mexicanas, en el último espacio que tuvimos así juntas, que fue en Colombia, en la reunión que tuvimos con dicha red, por ejemplo, nos hicieron un traspaso buenísimo de cómo hacen ellas la formación de las observadoras, claro, ¿no? Entonces, ellas, por ejemplo, cuentan con personal muy cualificado para momentos de tensión, ¿no? Por ejemplo, en su propia red de observación cuentan con bomberos, por ejemplo. Ah, mira. Y sí, entonces, claro, pues los propios bomberos pueden hacerles un traspaso de cómo protegerse con proyectiles fumígeros, ¿no? Y claro, cómo ayudar con el tema de los ojos, las irritaciones, pues eso lo hacen los propios bomberos. Claro, qué interesante. Estas son las compañeras de Marabunta, por si acaso queréis bichear. Marabunta, lo buscaremos. Sí. De hecho, esta red internacional daría para otro programa interesantísimo. Hombre, o sea, que a lo mejor más adelante. Bueno, después también nos comentasteis en Granada que la primera experiencia de esta propuesta en el Estado español se montó en Barcelona para el 1 de octubre. Sí. ¿Quieres hablarnos un poco de lo que se hizo? Sí, por supuesto. Pues esta fue la primera, como el germen de lo que tenemos ahora tanto en Madrid y en Barcelona. Sí. Nosotras, como ya sabéis, somos Defender a quien defiende y en Cataluña también tenemos organizaciones que forman parte de esta red, sobre todo así como las que más coordinan y la que más lideran, por decirlo de alguna manera, aunque hacemos como trabajo de manera asamblea horizontal, serían Iridi y Novact. Entonces, gracias a la red tanto de Defender a quien defiende como de las propias organizaciones, montaron un dispositivo que ayer se llamó en catalán Som Defensoras, que fue de monitoreo en terreno del referéndum del 1 de octubre, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, se desplegaron casi un centenar de observadoras en terreno, sobre todo en los institutos y en los colegios, donde se iban a producir las votaciones, y durante toda la jornada, que fue eterna, se estuvieron monitorizando pues esas vulneraciones de derechos, sobre todo agresiones, uso desproporcionado de la fuerza en estos contextos. Un centenar, empezasteis a lo grande, ¿eh? Porque sí, también lo que pasó era también grandísimo, ¿no? Era un territorio vastísimo, aunque desgraciadamente solo pudimos activar dicho monitoreo en Barcelona, ¿no? En la ciudad, aunque nos consta que hubo vulneraciones también en el resto del territorio catalán, pero nosotras solo pudimos monitorizar, porque fue pues hasta donde llegamos lo que sucedía en Barcelona. Hombre, bastante, bastante que hicisteis. Sí. ¿Y qué valoración hicisteis de esta experiencia? Pues para mí la valoración es que, pues bueno, estamos en 2022 y hemos apostado por esta herramienta como plataforma, ¿no? Como claro, que nos parece, en un marco donde el derecho a la protesta no solo se sigue criminalizando, sino que parece que según las tendencias va a más, es verdad. Como nosotras apostamos por estas herramientas de autoprotección como de una manera más integral, ¿no? No solo como plataforma, pues atendemos al tema de las multas, por ejemplo, ¿no? O atendemos como a temas como más concretos, sí, sino que en esto de dar un paso hacia adelante y elaborar un poco más estas herramientas de autoprotección, pues ya que en el 1 de octubre activamos esta red, pues apostamos por seguir con ella en Cataluña y en todos los territorios donde tuviéramos organizaciones pertenecientes a la red, pues afinar la metodología, apostar por ver también qué está sucediendo en cada territorio y ver si esto es posible, ¿no? Entonces la valoración es tan positiva que creemos que esto es algo como que puede, bueno, que puede ser de utilidad, que puede ser de utilidad a los movimientos, sobre todo. Bueno, yo también lo considero así. De hecho, me encantó la charla que disteis. Bueno, ahora vamos a aterrizar y hablar un poco más en concreto de en qué consiste hacer este monitoreo. Entonces, para empezar, cuéntanos un poco cuántas personas harían falta. O sea, ¿tiene que ser un equipo muy grande? Claro, yo creo que nosotras siempre cuando lo explicamos y también poniendo sobre la mesa y por adelantado que al final nosotros hemos encontrado un método que también sale de todas estas praxis y este conocimiento compartido con otras compañeras de alrededor del mundo, y hemos encontrado un método. Entonces nosotras ponemos un poco en práctica este método que nos funciona, pero que está en constante cambio, entendiendo claro. que el momento también cambia. Entonces nosotras hacemos siempre una propuesta de mínimos. Y antes de puede que entrar en más un poco en el terreno en el que sería, ¿no? Creo que es importante también destacar que este tipo de equipos se conforman por diferentes perfiles y también tienen que estar impulsados por organizaciones de derechos humanos que los lideren, por así decirlo, ¿no? Y que los puedan impulsar y también se puedan hacer cargo. Claro. Entonces, si así que entramos un poco más en el terreno, como por lo que preguntabas, ¿no? Creemos que si entramos en la idea de la activación de un dispositivo de observación, sí. en el caso que se decida activar en un contexto de protesta, es muy importante tener unos mínimos. Y los mínimos son que haya 3 personas en la vía pública, que eso quiere decir que no pueden ser 2, no puede ser 1 y nosotras recomendamos que no sean 4. Tampoco no 4. No son 3 de manera aleatoria. Son 3 porque realmente cada una de ellas realiza una tarea concreta y se organizan y trabajan en equipo, de manera coordinada. Entonces, lo que sí que es importante es que detrás de estas 3 personas creemos que es básico que también haya 3 personas más en otro espacio, que sería el centro de seguimiento, ¿no? Que es este espacio donde se da todo el apoyo a la gente que está a pie de calle documentando y monitoreando todo esto, lo que pasa en un contexto de protesta. Entonces, que también sean 3 las personas que estén dando ese apoyo, porque también no es aleatorio que sean 3, porque cada una de ellas tiene una tarea concreta. Entonces, un poco también para simplificarlo, es como creemos que un dispositivo se forma por 2 equipos. Sí. Un equipo en terreno y un equipo que está como en el centro de seguimiento y que los 2 funcionan de manera coordinada y en paralelo. Muy bien. Y el mínimo 3 y 3. Son 3 y 3. Entonces, también entendiendo que también lo vamos a hablar, vamos a entrar un poco más a fondo en un rato, pero creo sí. que también es importante que entendemos el proceso de activación de un dispositivo en 3 tiempos, ¿no? En el antes, en el durante y en el después. Entonces, en este momento del antes es muy importante hacer un diagnóstico y también hacer un poco una evaluación de las fuerzas que se necesitarán teniendo en cuenta la dimensión de la protesta que se decida observar. Entonces, yo creo que la propuesta de mínimo sería 3 y 3 y, como te decía, no es aleatorio porque si quieres podemos entrar un poquito más en la función de estas 3 personas en cada espacio, pero realmente son necesarias para que se pueda realizar una tarea de observación integral y totalmente completa de lo que va sucediendo. Muy bien, ahora entraremos a hablar un poco de qué hace cada persona, pero antes te queríamos preguntar cómo se activa este dispositivo de monitorización. Quiero decir, ¿quién toma la decisión, pues, de que hace falta llevarlo a cabo? ¿Cómo funciona esto? Claro, entonces, como bien te comentaba, justamente, ¿no? Estas redes que destacar que forman parte de, bueno, que se encuentran bajo el paraguas de la plataforma estatal de Defender a Quien Defiende, sí que son redes locales, ¿no? Que son totalmente operativas a nivel municipal o en ciudades de alrededor del estado. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos activas en Madrid y Barcelona. Lo que sí que es importante, como comentaba, es que estas redes estén impulsadas por unas organizaciones un poco que hagan el equipo motor, para así decirlo, que puedan también tener la capacidad de responsabilizarse de todo lo que conlleva un dispositivo de observación. Claro. Como por ejemplo sería la decisión de activar un dispositivo. Entonces, este equipo motor es el responsable de, en este momento del antes, que es un momento muy importante, de dimensionar la protesta, de ponerse en contacto con el movimiento, con el colectivo que convoca, de también pedir, ¿no? Si se necesita, si se precisa, buscar un poco los antecedentes, ver dónde se va a realizar la protesta, tener como todo este tipo de información para que finalmente el mismo equipo pueda decidir si es necesario, porque pueden haber presuntas vulneraciones de derechos humanos o malas praxis policiales en dicho contexto, pues se decida finalmente activar un dispositivo. ¿Os demandan los colectivos que acudáis a movilizaciones que han convocado? Realmente podemos decir que la mayoría de las veces que hemos activado un dispositivo de observación ha sido por petición de los movimientos y colectivos. ¡Qué bien! Y que creemos que es muy importante porque al final vemos que es una herramienta útil, que, claro, es que realmente que vaya a completar y acompañar a movimientos y colectivos en lo que significaría en un contexto de protesta. Muy bien. Bueno, vamos ahora un poco con el antes, ¿no? Ya has estado comentándolo un poco, pero ¿nos puedes detallar un poco más qué trabajo se tiene que hacer previo, trabajo concreto se tiene que hacer previo a la movilización que se va a monitorizar? Bueno, pues mira, también así a nivel práctico sobre todo, lo que se debe hacer es, primero de todo, tenemos un equipo, ¿no?, de observadoras, también es como primero de todo comentarle a ellas porque realmente las ponemos siempre al centro, entonces ver también disponibilidades, eso ya teniendo en cuenta todo este análisis de riesgo y un, sí, plan de protección que se haya tenido en cuenta, ver la disponibilidad de las personas para poder conformar equipos, claro, estar totalmente en comunicación con los movimientos que convocan, y entonces ya sería también empezar a realizar las comunicaciones pertinentes para la activación de este dispositivo. Como comentaba Serlinda antes, creo que es muy importante también recordar uno de los objetivos de la observación es que puede también atemperar y que también puede ser un poco un elemento que pueda rebajar la tensión en un contexto de protesta, teniendo en cuenta que en este momento del antes, nosotras comunicamos siempre a los actores pertinentes, ya sea la delegación del gobierno, ya sea también a las mismas convocantes, como en otros actores, depende del contexto que estuviéramos hablando, se les comunica la activación de un dispositivo. Entonces creemos que esto también nos ayuda y nos da una legitimidad también como observadoras, porque realmente todo lo que se va a hacer está totalmente comunicado con antelación a los actores pertinentes. Claro. Y luego, entrando ya en el durante de la movilización, nos hablabas de dos equipos, de tres personas. ¿Nos puedes explicar un poco qué tareas llevan a cabo cada equipo y cada persona dentro del equipo, que comentaste que cada uno tenía una función específica? Exacto, y también partiendo un poco de la base de que, y creo que también es como guay ponerlo siempre en relieve, ¿no? De decir que realmente todas estas personas que forman parte de esta red de observación tienen una responsabilidad muy grande, que al final complementa totalmente lo que comentaba Serlinda, ¿no? En este objetivo y lo que puede significar. Entonces, si hacemos esta diferencia entre estos dos equipos, en el equipo que está más en el terreno y en el equipo que sí que está en el centro de sistematización de datos o centro de seguimiento, para así decirlo, las personas que están a pie de calle lo que hacen son tres funciones diferentes, ¿no? Que serían, sí, estas tres personas como propuesta de mínimos. Habría una persona que sería la encargada de realizar un poco la interlocución, pero cuando decimos de interlocución nos referimos más a la conexión con el propio equipo y también la conexión con el equipo que se encuentra en el centro de seguimiento. En ningún momento eso significa que interlocuta con la policía ni nada por el estilo, con los cuerpos policiales que se encuentran en el contexto de protesta, simplemente interlocuta con los equipos que haya desplegados en terreno, sí, asimismo con el equipo que se encuentra en el centro de sistematización. Es así que esta persona sería la responsable de recoger toda la información que se va documentando y enviarla al equipo de seguimiento. De acuerdo. Tenemos una segunda figura a pie de terreno, que sería la persona que se encarga de la documentación gráfica. Eso que lo que quiere decir es que con cámara en mano, móvil en mano, documenta gráficamente, ya sea fotos, vídeos, de diferentes cuestiones que se puedan dar en un contexto de protesta. Podemos, y luego supongo que entraremos un poquito más en cuáles son las cuestiones sobre todo que se observan, pero realmente, sí, son personas como para recordar lo que están formadas, ¿no? Y que tienen un poco la vista, la mirada como, ¿no? O sea, que tienen, saben qué mirar, para así decirlo, ¿no? Sí, entonces, sí, que realmente la persona que se encarga de esta documentación gráfica realiza fotografías y vídeos de las presuntas vulneraciones de derechos humanos que se puedan dar en un contexto de protesta. Y la tercera persona que complementa a esta documentación gráfica sería la documentación escrita, que también es una persona que a puño y letra, o ahora en los tiempos que corren también tenemos muchas observadoras que la hacen por medio de audio, lo que hacen es como intentar recoger la información importante que se pueda dar en el transcurso de, en un contexto de protesta, ya sean calles concretas, matrículas, números de identificación. Entonces creemos que la triangulación de toda esta información es lo que permitirá después, ¿no?, la observación plena e integral. Esto por un lado, y sería como el equipillo, ¿no?, que se encuentra en terreno. De acuerdo. Entonces, simplemente mencionar que tanto la información que recoge la persona que se encarga de la documentación gráfica como la persona que se encarga de la documentación escrita, sí, enviarían la información que consideren que es importante y que se podría considerar una presunta vulneración de derechos humanos a la persona que se encarga de la interlocución, que enviaría toda esta información al segundo equipo, ¿no?, que nos vamos ahora, que se encuentra en este centro de seguimiento. De acuerdo. Para hacerlo también para simplificar un poco el barojo, por así decirlo, ¿no?, en este centro de seguimiento también tenemos a tres personas que son básicas y son las mínimas que debe haber para que un dispositivo de observación se pueda realizar de manera integral y con todas las garantías. Sí. Tendríamos una persona que se encargaría de recoger toda la información que le está llegando directamente por parte de la interlocutora en terreno. Es así que sistematizaría toda la información que está llegando, ya sean fotos, información por escrito, todo esto lo iría recogiendo en bases de datos y en matrices que tenemos preparadas para tener también el mapeo de lo que está sucediendo. Tendríamos una segunda persona que se encargaría de atender un teléfono, que eso no os lo he comentado antes, pero en el periodo del antes, cuando se comunica a todos los actores pertinentes, obviamente también se comunica a las redes sociales y se hace público para que la ciudadanía sepa de dicho dispositivo. Eso significa que también se comunica la activación de un número de atención activo durante el contexto de protesta, que está totalmente abierto a cualquier persona que sea afectada y que pueda llamar y pueda ser atendida por nuestro equipo. Entonces tendríamos una segunda persona en el centro de seguimiento que se encargaría de atender este teléfono de urgencias, claro, para así decirlo. Y tendríamos una tercera persona que realiza también una tarea totalmente imprescindible y además en los días que corren, que se encarga de todo el tema de las comunicaciones y también se encarga a la vez de hacer el monitoreo de lo que está pasando a las redes sociales y también a los medios de comunicación. También cuando activamos siempre un dispositivo de observación, intentamos tener muy, muy presente cuáles son los medios de comunicación desplegados en el contexto de protesta para también poder tener otro elemento de documentación de observación por medio de la cobertura mediática que se está haciendo. Entonces tendríamos esta persona que se encargaría tanto de publicar a las redes sociales a nivel de alertas tempranas, pero también un poco el seguimiento de la protesta y en el caso que fuera necesario de hacer también denuncia en directo, para así decirlo, no a tiempo real, claro, pero también es la persona que se encarga de ir viendo lo que están diciendo los medios de comunicación, las organizaciones convocantes y ver un poco también cómo se está tratando toda la protesta, ya sea en los medios de comunicación y a las redes sociales. Muy bien. ¿En qué tipo de cosa tienen que fijarse las personas que están sobre el terreno? Sí, para que nos hagamos una idea. Claro, también tenemos que tener en cuenta que, ir un poco recordando, ¿no?, la responsabilidad de ser observadora y de la dificultad de la tarea que conlleva, porque al final un contexto de protesta es un contexto que hay muchos estímulos, hay muchos inputs, claro, en muchas situaciones hay muchísima gente, las cosas también pasan muy rápido, entonces sí que es verdad que creemos que tener toda la información documentada de muchas cosas que al final en muchas ocasiones no pensaríamos que serían importantes, como son, por ejemplo, la ubicación de cómo avanza la manifestación, las calles por las que pasa, las horas en las que las cosas suceden, son muy importantes y muy relevantes. Incluso también es muy importante recordar que un equipo de observadoras es el primero que llega en el contexto de protesta y es el último en irse, porque también debe ser capaz de ver un poco el ambiente del que se trata antes de que empiece el contexto de protesta, claro, porque muchas veces vemos que también mucha presencia policial puede ser también un elemento de tensión. y también vemos que muchas veces, una vez la manifestación o el acto de protesta en cuestión se desconvoca, también puede ser un momento también de tensión. Entonces, recordar que son las primeras que llegan, las últimas que se van, que recojan información a nivel de ubicación, a nivel también de tiempos, también obviamente de cualquier tipo de presunta agresión policial o de conductas irregulares por parte de los cuerpos de seguridad, detenciones, claro, uso de la fuerza, también retenciones que se puedan dar, también el tipo de armamento y cómo se usa, ¿no? Creemos que es muy importante también ver cuál es el armamento que el cuerpo policial lleva en el contexto de protesta y en el caso de que lo use, de qué manera lo hace. Claro. Y también creemos que, por ejemplo, es muy importante documentar toda la cuestión de la identificación de los cuerpos policiales, de ver si van identificados o no, como deberían, porque realmente es un deber de que todos los cuerpos de seguridad del Estado vayan identificados con los números pertinentes. Entonces, también es un elemento realmente en el que reafirmamos que es importante observar y tener muy en cuenta. Entonces, también, obviamente, en el caso de que sucedieran cualquier tipo de presunta vulneración de derechos humanos, tenerla registrada en estos parámetros, entendiendo también qué tipo de armamento se ha usado, de qué manera, y un poco también poder medir todas estas cuestiones que se vayan documentando. La verdad es que es súper interesante y muy exhaustivo. Me imagino que en la formación que dais, todas estas cosas las expliquéis muy bien para que los observadores sepan exactamente qué es lo que tienen que mirar y qué hacer. Claro, claro. Nosotras también siempre empezamos las formaciones con una dinámica, ¿no? Que al final creo que es muy importante, que también es como muy interesante de poner en evidencia lo difícil que es observar. Sí. Y lo difícil que es estar atenta y mirar a nuestro alrededor. Entonces también como destacar que al final las formaciones que hacemos para la creación de estas redes, que al final es un poco, ¿no?, la línea en que trabajamos de defender a quien defiende, de que esto se pueda replicar alrededor del Estado, porque claro, realmente tiene un impacto brutal en nuestra sociedad. Entonces creemos que es muy importante enseñar la mirada, ¿no? Entonces, a aprender a qué mirar y qué tipo de información puede ser útil para un proceso de rendición de cuentas, así que también puede terminar siendo una prueba en un proceso judicial. Entonces, tener muy claro cuál es la información necesaria para poder completar estos vacíos que muchas veces se dan, ¿no? Claro. Entonces, que no se queden impunes. Qué bien. Y bueno, hemos hablado del antes, del durante. ¿Qué trabajo tenéis que hacer después, una vez que ha terminado la movilización? Claro, como decíamos, el antes, el durante y el después son tiempos igual de importantes, que yo creo que para mí, yo también creo que lo repetimos muchísimo, pero creo que también muchas veces tendemos a pensar que todo se centra en el durante y el trabajo previo y posterior son totalmente importantes, y además siempre se trabaja desde una dimensión y perspectiva psicosocial, ¿no?, de acompañar y entender esa responsabilidad y obviamente tener un cuidado de las personas que forman parte de estas redes. Y el después, ¿no?, se fundamenta también mucho por parte de esto de que justamente comentaba. Como decía, las observadoras son las últimas que se van del contexto, sí, en cuestión. Y normalmente lo que intentamos, también dependiendo del caso concreto, porque al final nunca podemos prever cuánto va a durar un contexto de protesta, nos hemos encontrado que a veces han durado días enteros, a veces duran una hora, entonces lo que sí que intentamos es que el grupo, ambos grupos, tanto el que se encontraba a la vía pública como el que se encontraba en el centro de seguimiento, se puedan encontrar y puedan tener un momento de evaluación, ¿no?, que es un primer momento de también de ver cómo estamos, cómo ha ido, y hacer una pequeña valoración conjunta. Entonces es en ese momento que se da por terminado el dispositivo, se realiza un informe en relación de toda la documentación y toda la información que se ha podido documentar y observar en ese dispositivo. Y lo que sí que intentamos también es hacer un poco el seguimiento post, tanto de medios como de redes, para ver que también no haya quedado nada que no se haya podido documentar, ¿no? Entonces, claro, estamos también totalmente en contacto con los mismos actores que habíamos contactado al principio para poder también cerrar este proceso de observación. Todo este informe de valoración del dispositivo se envía de la misma manera a los mismos actores que se les había comunicado al principio. Es decir, comunicamos a la delegación del gobierno, comunicamos también a, por ejemplo, aquí en Cataluña hay diferentes también actores que entran en juego, entonces comunicamos a todos los actores pertinentes, dependiendo del contexto que estemos hablando, ¿no? Sí. Regional. Y luego lo que sí que hacemos, dependiendo de la valoración que se haga del dispositivo, emprendemos acciones de incidencia. Creemos que es muy importante que en el caso de que se hayan documentado presuntas vulneraciones de derechos humanos, esto se pueda elevar a nivel de incidencia política y que se pueda también redirigir directamente a actores como el Defensor del Pueblo o otros actores que puedan empezar y poner en evidencia la necesidad de investigaciones y de procesos de rendición de cuentas de lo sucedido. De la misma manera, como comentábamos, nos hemos encontrado que también en el post, en la información que se ha documentado puede llegar a apoyar en procesos judiciales de las personas que se encontraban en el contexto de protesta. Entonces, realmente también desde la red de observadoras lo que hacemos es también estar a disposición y comunicar, ¿no?, en nuestra tarea también para facilitar a la ciudadanía que también pueda acudir a nosotras y también pueda acceder, ¿no?, de alguna manera y estar apoyadas en este proceso. Claro, muy bien. Estáis hablando de recoger y almacenar datos que son muy sensibles, ¿no? Uh-huh, que pueden contener exacto. Imágenes de los antidisturbios, que pueden servir como pruebas en un juicio. Claro, esto hay que guardarlo de forma muy segura. Para uh-huh. esto utilizáis la red Maya, ¿verdad? Uh-huh. ¿Podéis hablarnos un poco de lo que es esta herramienta? Pues Red Maya es como la herramienta que nace prácticamente a la vez con la plataforma de Defender a Quien Defiende. Sí. Y es... cumple como varias funciones. Por un lado, es una herramienta que sirve para que los nodos que tenemos en cada territorio puedan sistematizar y compartir las vulneraciones de derechos que se están cometiendo en contexto de protesta, también atendiendo a las vulneraciones a la libertad de expresión, por cierto, que esto es algo como que decimos poco y que también sistematizamos. Ah, mira. Entonces, tiene esta parte de trabajo en red y visibilizar, ¿no? Visibilizar lo que están recogiendo los nodos. Sí. Y luego esta parte que me comentabas tú, ¿no? Esta parte de guardar de manera segura las pruebas o las imágenes o el contenido sensible y que precisamente puede servir a posteriori para un proceso judicial, bueno, como para claro. todo eso. Entonces, esta herramienta tiene un uso como restringido a aquellas organizaciones que forman parte de la plataforma y de Red Maya, ¿no? Sí. Y también como que damos una formación en esta herramienta, bueno, como que lo tenemos ahí como, trabajamos como con mucho mimo, y luego dentro de esta formación tenemos la parte de seguridad digital, que es fundamental, en el que explicamos cómo funciona la intranet de dicha herramienta como el sistema de almacenaje. Claro. Entonces, todos los datos que sistematizamos, tanto en terreno cuando activamos los dispositivos y tanto como las vulneraciones que sistematizamos a lo largo del año como plataforma, todo esto lo guardamos muy de manera pues eso, muy mimada en claro. Red Maya. Qué bien. Bueno, pondremos un enlace en nuestra web al mapa genial. Para que la gente pueda entrar y ver las vulneraciones. Exacto, perfecto. También si vais a poner el enlace, ya os aviso que también están las publicaciones que hacemos todos los años. Nosotras sacamos todos los años un análisis de los datos del año anterior. Sí. De hecho, los del 2021 salen a finales de este mes. Ah, mira. Ya hago el spoiler. Y en esos informes, precisamente, analizamos las tendencias y los datos de todas las vulneraciones del año anterior que han sido recogidos en dicha herramienta. Ah, qué interesante. O sea, que a través de la web podéis ver tanto el mapa del estado, dónde se producen las vulneraciones y qué tipo de vulneraciones, y también se pueden acceder a estos dosieres informativos, a estos pequeños informes donde analizamos los datos cuantitativos por año. Ah, estupendo. Pues nada, pondremos el enlace y estaremos muy pendientes del informe de este año. Perfecto. Y bueno, siguiendo con Maya, esto claro, nos lleva de nuevo a defender a quien defiende. porque según yo entendí vuestra propuesta, no es solo una metodología para el registro de vulneraciones, sino que también es una propuesta organizativa de cómo coordinar todo esto. ¿Nos lo podrías explicar un poco? Sí, lo que te comentaba al principio del trabajo, no solo como plataforma, sino también como con nodos locales, en este caso territoriales, es lo que nos hace poder acceder a qué vulneraciones y a qué hacer un trabajo como más fino, ¿no? Porque la mayoría de nuestras organizaciones, pues tenemos presencia en Madrid y Barcelona, pero esto no es la representación total del Estado. Claro. Entonces, las organizaciones que tenemos en Madrid y en Barcelona metemos más fuerza a la coordinación de dicha plataforma, sí, porque somos más, claro, pero tenemos muy en cuenta a estos nodos territoriales para que nos trasladen como qué está pasando en ese territorio, ¿no? Entonces es esa mezcla de reparto de tareas y de tener en cuenta pues esa mirada territorial lo que nos hace también poder tener una fotografía de lo que sucede o de lo que sucede en los territorios del Estado donde tenemos nodos. Claro. También nos pasa que hay territorios que no tenemos aún ningún nodo y que entonces, aunque nosotras buscamos información y contactamos con organizaciones, por ejemplo, me viene a la cabeza de Galicia, nosotras todavía no tenemos ninguna organización allí, entonces no podemos hilar tan fino, ¿no? Como podemos ligar, por ejemplo, más fino como hacemos en Andalucía, que tenemos varias organizaciones que nos van haciendo este traspaso. Claro. Entonces, esta propuesta se nutre del propio trabajo en red y el atender a esas diferencias también territoriales de cada organización, ¿no? Que esto es muy interesante también ver en función de en cada territorio qué tipo de familias, ¿no?, son más vulneradas, familias entendiendo como categorías, pues tipo feminismos, medio ambiente, sindicalismos, ¿no? Nosotros hacemos como familias de protesta. Sí. Y atendiendo pues a estos territorios se ve muy bien como en se ve muy bien como en qué lugar del territorio pasan según qué cosas, se vulneran según qué derechos y hay también más como protestas temáticas, ¿no?, por así decirlo. Entonces, gracias a esta propuesta de trabajo que tiene esa mirada territorial, podemos hacer como un trabajo más completo, ¿no? Aunque, por supuesto, tiene estos límites que te comentaba al principio, que es que no tenemos aún organizaciones en todos los territorios. Entonces, nos pasa que cuando hacemos un informe o cuando hacemos análisis más concretos, pues nos pasa que hay territorios que de repente, pues Extremadura, no tenemos vulneraciones recogidas, pero no es porque no las haya, me han puesto lo que quieras. Claro, claro. Es porque todavía no hemos conseguido como sumar ninguna organización a estos nodos para que nos cuenten qué es lo que pasa en ese territorio. Aunque sí que desde Barcelona y Madrid, como buscamos información, sabiendo que este territorio no está mapeado o no nos pasan esa información, pero es mucho más interesante y es mucho más potente que tuviéramos precisamente organizaciones de allá. Claro, bueno, poco a poco. Además, poco a poco. Conforme vaya estando más en uso toda esta metodología, más colectivos lo conocerán, lo verán y se irán sumando a la red. Total, total. Ahora que ya tenemos una idea de la metodología, nos gustaría que valoraseis, según vuestra experiencia, si está funcionando y hasta qué punto, y cuál ha sido hasta ahora su utilidad principal. Y sobre todo que nos contéis algún caso de éxito, algún ejemplo. Ostras, pues yo creo que, pues te diría dos. Sí. Te diría como dos momentos que para mí fueron muy claves como plataforma. Por un lado, con esta metodología de trabajo en red. Sí. Y por otro lado, como un ejemplo de la metodología de observación en terreno, ¿vale? Para mí, uno de los momentos más visibles, ¿no?, de por qué sirve trabajar en red y por qué sirve pues esta mirada territorial fue en la crisis del COVID, donde decidimos poner esta metodología y este trabajo en red como al servicio de la propia población que estaba sufriendo como muchas de las vulneraciones que nosotras recogemos, en este caso vinculadas al uso excesivo de la fuerza y sobre todo a las multas, ¿no? Sí, sí. Yo sí. Os recuerdo que el instrumento jurídico en el que se basó el estado de alarma fue la ley Mordaza, que es históricamente destinada para callar a la protesta, ¿no? Entonces nosotras en esos meses que estuvimos encerradas tuvimos una asamblea y como que decidimos en colectivo poner al servicio de la población las respuestas jurídicas y los acompañamientos y las herramientas que utilizábamos desde Defender a Quien Defiende para las protestas, claro. Pero mutamos y estas herramientas las adaptamos a las personas que estaban sufriendo este tipo de vulneraciones. Claro. Fue brutal. Hicimos un trabajo en monitoreo increíble, hicimos un informe, de hecho, al respecto, que os facilitaremos también, por si acaso queréis darle espacio. Sí, sí, nos interesa mucho. Y esto fue brutal porque no solo tuvimos la capacidad de monitorizar las organizaciones desde nuestras casas, ¿no? Todas estas vulneraciones de derechos que se estaban cometiendo, en este caso en el espacio público, basándose en un instrumento que se utilizaba para limitar la protesta. Sí. Pero es que también utilizamos todas las conexiones que habíamos tenido durante años en territorio, de hacer formaciones, de conocer a movimientos, de, bueno, como todo el trabajo que habíamos hecho, hicimos un montón de llamadas y todas las organizaciones que habían trabajado con nosotras en distintos territorios, aunque no formaran parte oficialmente de Red Maya y Defender a Quien Defiende, pues de repente pusieron sus servicios también para al servicio público, ¿no? Entonces, ofrecíamos acompañamiento psicosocial, incluso apoyo en multas, pues gracias a la ayuda de organizaciones que estaban en Galicia, en País Vasco, en Aragón, en Andalucía, ¿no? De repente activamos todo eso que habíamos construido para protesta, la reactivamos para espacio público. Qué bien. Y fue brutal, fue impresionante. Tanto el trabajo en monitoreo como la posibilidad de acompañar en recursos y en asistencia psicosocial a las personas que nos contactaron, que fueron cientos y cientos de personas que nos escribieron tanto al email como al Twitter de Defender a Quien Defiende. Bueno, es súper interesante y muestra también como la efectividad, ¿verdad?, del trabajo en red. Exacto, exacto. Y en este caso, como en una emergencia brutal que nunca habíamos vivido con anterioridad, claro. Y gracias a que todo ese trabajo ya estaba hecho, claro. Simplemente como cambiando un par de cosas, fuimos muy rápidas, ¿no? Y pudimos responder muy rápidamente a esa emergencia que se dio en el espacio público de vulneraciones. Eso así como plataforma, me parece que es un ejemplo como muy lindo de éxito. Sí, y sí. Luego como observación en terreno, pues yo te puedo hablar de Madrid porque soy de allí y estamos ahora iniciando el monitoreo, sí, de observación. Para mí un caso que está siendo de éxito es la parte de visibilización de la propia observación. O sea, que nos ha pasado que cuando hemos activado observadoras en contexto de protesta en Madrid, la policía ya sabe quiénes somos, de hecho nos está esperando, porque esta es una de las apuestas de la observación, que es que en este ejercicio de visibilizar a observadoras y de atemperar también posibles vulneraciones por parte de la policía, es que nosotros avisamos a la policía de que va a haber observadoras de Defender a Quien Defiende presentes en la manifestación, que van a estar pendientes de su actuación, ¿no? Entonces, para mí un éxito es llegar a una manifestación y que la policía esté esperando. Sí. Esté esperando a ser observada, ¿no? Y que se sepa observada. Para mí eso me parece brutal. Claro. Yo, mira, yo también creo que la valoración, y también un poco siendo críticas y autocríticas, creo que también justamente hemos empezado un proceso de reactivación. Como comentábamos, aquí en Barcelona todo empezó en 2017 en cuestiones de semanas por el 1 de octubre. Sí. Reactivamos hace poco esta herramienta porque queremos que sea una herramienta útil que apoye y que complemente a los movimientos sociales de nuestras ciudades. Y creo que realmente la valoración es muy positiva, porque creo que realmente los movimientos se la sienten suya y realmente acuden a nosotras para pedir la activación de dispositivos para acompañarlas en contextos que creen que pueden ser críticos y complicados y que puedan ser susceptibles también de algún tipo de tensión o de violencia. Entonces, yo creo que la valoración es muy positiva porque realmente en estos últimos meses hemos trabajado muy duro también para tener todo, sistematizar un método, para así decirlo, que es el que ahora podemos compartir y es lo que queremos compartirlo y también, ¿no?, alzar la voz y explicarlo para que, okay, se pueda replicar. Y tenemos la suerte de también tener documentos que también sistematizan todo esto. Tenemos un protocolo, tenemos diferentes documentos que apoyan la tarea y que también la facilitan. Y yo creo que también, para explicarlo más a nivel, ¿no?, anecdótico, creo que la penúltima vez que hacíamos aquí en Barcelona un dispositivo que fue en motivo de una movilización que convocó el Movimiento por la Vivienda aquí en Barcelona para mostrar su rechazo a una feria internacional de fondos de especulación que se realizó aquí en Barcelona, decidimos activar un dispositivo por su petición, también teniendo en cuenta que era un tanto el lugar donde se realizaba la protesta, también un poco entendiendo el tema y todo lo que comportaba, decidimos que era realmente importante estar. Y yo recuerdo que el post no eran simplemente el agradecimiento de las compañeras que estuvieron en la manifestación y nos decían que realmente habían visto también un cambio, ¿no?, en ese sentido de decir que se sentían más cómodas, incluso más seguras, en el hecho de que hubiera un equipo acompañándolas y documentando cualquier cuestión, que eso no quita al final de que este tipo de presuntas vulneraciones de derechos humanos puedan suceder, pero al final lo que creemos que es importante es que queden documentadas. Claro. Entonces yo creo que también la valoración es que cada vez más son más los movimientos que se acercan a nosotras preguntando y también pidiendo la activación de estos dispositivos. Entonces yo creo que la valoración es positiva y nos reafirma en la necesidad, la utilidad y un poco la proyección que tiene esto en un momento que creemos que se viene un ciclo movilizador bastante fuerte alrededor del Estado. Bueno, ya has empezado a contestar a la siguiente pregunta que tenía yo, que es que nos parecía muy interesante saber qué recepción había tenido el dispositivo. Y te preguntaba por los colectivos, que ya lo has estado comentando, pero también qué recepción han tenido por parte de las autoridades, de los manifestantes que están en la propia movilización, que a lo mejor no conocían, ¿no?, el dispositivo, pero que os ven allí. Y bueno, por supuesto también por parte de la policía. Claro, yo es que también, es que justamente creo que la valoración que yo hago, ¿no?, puede que a nivel más personal sí queda muy dirigida, ¿no?, al recibimiento que nos dan los colectivos y los movimientos, que al final creo que es lo más importante. Hombre, por que supuesto. Que seamos útiles para ellas. Claro. Y también creo que es muy diferente hablar del caso de Barcelona y del caso de Madrid al final, porque en Barcelona sí que hay un recorrido, entonces sí que hay un reconocimiento un poco más asentado en referencia a la figura de la observadora, porque desde 2017 sí que es verdad que se está activando dispositivos y hubo un momento que se activa de manera recurrente, luego pasó la pandemia y realmente todo esto quedó frenado, por eso hacemos referencia también a un proceso de reactivación. Claro. Pero creo que aquí en Barcelona sí que hay un reconocimiento por parte también de los cuerpos policiales en referencia a esta figura, ¿no? Y creo que sí que también es importante que en este proceso del antes, donde se comunica a los actores pertinentes y siempre no recibimos respuesta, bueno, en la mayoría de situaciones, en los últimos casos siempre hemos recibido respuesta, no siempre ha sido así, pero que siempre recibimos un feedback por parte de los cuerpos diciendo que son conscientes de ello. Y por ejemplo, justamente en Madrid, ¿no?, también pasó un poco lo mismo. La primera cosa que hacemos como observadoras en el terreno es que nos presentamos al cuerpo policial en cuestión de la misma manera que nos presentamos al colectivo convocante. Entonces, siempre se nos ha, en las últimas veces que hemos activado un dispositivo de observación, ya sea en Madrid o en Barcelona, siempre, ¿no?, nos han reafirmado que habían recibido nuestra notificación y que eran conscientes de ello. Entonces, yo creo que sí que poco a poco también creo que la repetición y la activación una vez y otra de dispositivos de observación nos va a permitir este reconocimiento y también un poco elevar la figura de la observadora de derechos humanos como también parte de este colectivo que se podría considerar defensor y defensora de derechos humanos. Claro. Y entonces la policía, me estás diciendo que respeta vuestra función, ¿verdad? ¿No habéis tenido problemas con la policía en el terreno? Claro, eso, o sea, lo que sí que a nivel de reconocimiento en un primer momento, sí que es verdad que las últimas veces hemos visto que sí que realmente había como, ¿no?, había un diálogo y realmente sí que había una respuesta por parte de los cuerpos policiales. Lo que sí que, por ejemplo, creo que es muy importante mencionar es que en una de las últimas observaciones que realizamos aquí en Barcelona, una de las observadoras fue identificada por un agente de la policía. Ah. Y eso es un elemento que creemos que también es muy importante y que al final también nos demuestra también la tendencia de este tipo de actuaciones, que lo que quieren es desmovilizar. Claro, somos claro. conscientes que como observadoras somos un agente, un elemento que molesta. No somos, o sea, en el sentido de que ponemos ojos y documentamos cualquier actuación. Claro. Entonces somos un elemento que molesta, que les gustaría de alguna manera que no sé. En el sentido de decir, creemos que es muy importante explicar que, por ejemplo, en ese caso, una de nuestras compañeras fue identificada y que esto responde a esta tendencia desmovilizadora que también estamos viendo con nuestras compañeras periodistas, ¿no? De claro, identificar efectivamente. Y sobre todo entorpecer la actuación de, ya sea de una observadora como de una periodista. Entonces, realmente sí que es verdad que esto se da, por desgracia, pero que nuestro trabajo también de documentación es hacer incidencia para que esto no pase, para que la figura de la observadora se respete, en cuanto que siempre repetimos desde el principio y cuando comunicamos a los actores pertinentes la función de la observación y la legitimidad de ello. Entonces creemos que es muy importante también ponerlo en valor y en el caso de que eso pase, que quede documentado y que se pueda denunciar. Claro. Claro. Y una cosa que estaba pensando, que también tiene como una labor de denuncia, ¿no? Quiero decir que el hecho de que haya observadores de vulneraciones de derechos en las movilizaciones está mostrando que hay vulneraciones de derechos en las movilizaciones frente al discurso negacionista del gobierno, que siempre estamos en una democracia avanzada. Exacto. Esto es democracia plena, democracia avanzada, Estado de Derecho, no lo sacas de ahí, no reconocen nunca nada de lo que pasa. Entonces me parece muy interesante también como esa función, ¿no?, de visibilizar que este problema existe. Exacto, exacto. Y nosotras también, como somos observadoras que trabajan de manera independiente, nosotras también nos aseguramos de que en cada activación de cada dispositivo vamos a enviar un informe de los hechos observados tanto a Delegación de Gobierno como a Defensor del Pueblo, como a Ministerio de Interior, ¿no?, en función de cada activación. Claro. Y que tanto si hay vulneraciones como si no, nosotras vamos a notificar lo que ha sucedido. Claro. Entonces, como que esto también nos parece muy potente, porque en el caso de que pues la policía diga en algún momento pues que ha sido una manifestación pacífica, que no ha habido ningún tipo de incidente, lo que sea, nosotras ya tenemos un actor, un agente independiente, que puede ratificar o no la versión oficial. Claro, claro. Es que, bueno, a mí me parece una idea buenísima, la verdad. Y de hecho, bueno, estoy segura de que hay muchas personas de colectivos sociales que nos han estado escuchando y que están pensando, ¡jo, qué buena idea! ¿Cómo me gustaría montar un equipo de monitorización en mi ciudad? Entonces os quería preguntar, ¿qué tienen que hacer estas personas para empezar a formar parte de este proceso? Bueno, primero de todo decirte que no, o sea, que lo primero sería precisamente formar parte de un movimiento, un colectivo, una organización que trabaje de alguna manera en el tema del derecho a la protesta o que utilice la protesta también como herramienta, ¿no?, de protección del resto de derechos. Claro, ¿no? Porque esto también te lo quería preguntar. No. No quiero decir, no es necesario que sea un colectivo antirrepresivo o de derechos humanos, sino que también, por ejemplo, si Stop Desahucios, digamos, de una ciudad está sufriendo vulneraciones, cuando va a parar un desahucio o algo así, también podría entrar a formar parte de esta red de monitoreo. Exacto. O sea, nosotras decimos, y no somos las únicas, que el derecho a la protesta es la herramienta que tenemos para defender el resto de derechos. Claro. ¿No? No solo un colectivo antirrepresivo per se es capaz de monitorizar o es consciente de las vulneraciones que suceden en su territorio. El movimiento feminista lo sabe perfectamente, el movimiento ecologista lo sabe perfectamente, claro. El movimiento antifascista lo sabe perfectamente, ¿no? Porque precisamente hacen uso de esta herramienta para proteger sus derechos. Claro. Entonces, la primera parte sería eso, como formar parte de alguna organización, movimiento que proteja los derechos y que defienda los derechos. Eso por un lado. Por otro lado, pues sería contactarnos, mandarnos un email a comunicación@defenderaquiendefiende.org o escribirnos por Twitter también y nosotras nos pondríamos en contacto con ellas. Muy bien. Pondremos vuestro contacto también en la web para que pues puedan empezar este proceso y se extienda la red de monitoreo lo más posible. Genial, genial, perfecto. Bueno, pues por nuestra parte no tenemos más preguntas. No sé si queréis añadir algo más. Nada, yo simplemente diría que también creo que, hablando, yo creo que también en nombre incluso de Serlinda y de todos nuestros equipos, de que fue un placer poder pasarnos por Granada. Para nosotras también. Que la idea al final es que socializar este conocimiento, que como decíamos es colectivo, no solo de aquí, sino de muchas partes del mundo, y que este método nos lo podamos hacer, ¿no?, un poco a medida de cada una de nosotras y que pueda ser útil. Entonces, que también animar a todas las organizaciones de Granada y de alrededor del Estado de que se animen a informarse, primero de todo, que estamos totalmente a su disposición y que encantadas de que esto se pueda replicar y pueda crecer y que en unos años podamos hablar de diferentes redes en terreno que permitan, ¿no?, esta documentación y observación que es básica y que será incluso importantísima en el momento que viene, en el futuro. Claro que sí. Pues ojalá se extienda la red de observadoras cuanto antes. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotras por el trabajazo que hacéis. Como hemos dicho, pondremos los enlaces para que los colectivos que están escuchando este programa pues puedan contactar con vosotras y bueno, podáis presentarles con más detalle el proyecto y se vayan sumando. Ojalá. Esperemos que así sea. Pues sí. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Como siempre, podéis contactar con nosotros en menoslobos@riseup.net. En nuestra web menoslobos.org os dejaremos información complementaria sobre el tema del monográfico. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información libre necesita medios libres que la difundan, así que colabora con nosotras. Entra en radioalmaina.org y hazte socia. How can I go on without you? You took the best, so why